12 y 49 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablar a continuación de actualidad local y vamos a centrarnos en una actividad que se va a desarrollar el próximo sábado, el 7 de junio, en nuestra localidad y que llega organizada por un colectivo vecinal, en este caso por la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Ya con anterioridad hemos hablado de este evento organizado por el colectivo vecinal. Lo hacíamos al hilo, bueno, pues de otra serie de actividades similares que se habían organizado en esa localidad la semana pasada. Recordemos, pues la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que celebraba su gincana el fin de semana, o el pasado jueves también la gincana llevada a cabo por Servicios Sociales a través del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. Ahora le llega el turno a otra gincana este fin de semana y a cargo de este colectivo vecinal de reciente creación, prácticamente, la Asociación de Vecinos Avenida España. Nosotros vamos a hablar durante los próximos minutos con Pilar Dueñas, que es una de las integrantes de la asociación y organizadora de esta gincana. Pilar, muy buenas tardes. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Además, bueno, pues conocedora de todo lo relacionado con lo que es la organización de esta actividad a través de la empresa que imagino regentas y que en la que se ha ocupado también de darle un color especial a la gincana, porque va a estar muy vinculada a todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora nos lo vas a contar un poco más detenidamente. Uh-huh. Y vamos a conocer todos estos detalles. Uh-huh. En principio, si te parece, bueno, comenzamos hablando de lo que es la asociación, Asociación de Vecinos Avenida España, y de esta actividad que organizáis. No es la primera actividad que se organiza por parte de este colectivo, pero sí podríamos decir que es la primera que se lleva a cabo dándole una cobertura, ¿no? Promocionándola, ¿no? Para que la gente, bueno, pues la conozca y pueda haber participación de la ciudadanía en general. Efectivamente. Uh-huh. Pues sí, se hizo la candela de las Cruces de Mayo, que hacía ya bastantes años que no se hacía por esta zona. Y bueno, estuvo muy bien. Es un espacio bastante amplio y la candela estuvo sobre todo por familiares, ¿no? Con niños pequeños y eso. Era una candela tranquilita, pero no sé, muy familiar. Uh-huh. Y bueno, y otra de las actividades que estamos haciendo va a ser la gincana, porque esta actividad salió la idea porque necesitábamos hacer algo para que la asociación se conociera pues en toda la zona de la avenida y darla a conocer para así tener más socios. Entonces, pues salió esto, la idea de hacer un juego, no solo para la gente de la avenida, sino para todo aquel que quiera participar. A raíz de eso, y estar en una de las reuniones que hace la asociación, pues nosotros tenemos una empresa de formación y trabajamos con las nuevas tecnologías, y estábamos trabajando con aplicaciones para móviles, apps, y se nos ocurrió pues hacer una para la asociación. Y bueno, pues se le dio forma y se convirtió pues en esta gincana. Y bueno, nosotros tenemos otras aplicaciones en el mercado como Camarero por Favor y otras para otras empresas y uh-huh. nos dedicamos a eso también. A cualquier persona que quiera desarrollar su propia aplicación o cualquier empresa, pues también la hacemos. Entonces, si quieres te hablo un poco de cómo va a ser la gincana. Sí, claro, pues, y lo vemos desde esa otra perspectiva, porque cuando pensamos en gincana, al menos la que nos viene a la cabeza por las últimas celebradas, bueno, pues son actividades, sobre todo destinadas a lo más pequeño, talleres de todo tipo, ¿no? Que sí, de cuentacuentos, uh-huh. globoflexia, talleres de pintura de cara, en fin, todo lo habitual. Pero tú me dices que además también esta gincana va a contar con una aplicación para móviles. Exactamente, sí. ¿Qué es lo que... ¿Para qué va a servir? Vamos a ver. ¿Y qué dimensión le otorga, no? Una gincana es un recorrido, realmente. Sí. Un recorrido que se puede hacer de muchas formas. El nuestro va a ser un recorrido a través de la zona que conforma la asociación, que Avenida España y aledaño y alrededores, pues del Prado hacia la avenida, del río hacia la avenida. Y va a ser, pues, un recorrido mediante unas pistas que se van a llevar en una app, en el teléfono. Entonces, esta aplicación reconoce unos QR que tiene cada uno de estos QR es una pista. Esto, o sea, tú llevas el teléfono, reconoce un QR y ese QR te da la pista para ir al siguiente sitio. En realidad es un recorrido. Uh-huh. O sea, realmente tú lo que tienes que conseguir es hacerlo en el menor tiempo posible. Uh-huh. Y nada más, tampoco es que tenga mucha más historia. Claro, pero no, verá, claro, me refiero a que en realidad es una gincana tal cual se define. O sea, hay que llevar a cabo ese recorrido para saber qué distancia tengo que recorrer de un punto a otro. Necesito una pista que me va a decir por dónde tengo que pasar. Y una vez dónde tengo que dirigirme. Una vez pasado por ese puesto, tengo que acudir al otro y solo lo puedo saber si llego a ese punto y me dan la pista. Exactamente. Lo tradicional sería, pues, que la pista, no sé, pues estuviera escondida en alguna parte y yo la encontrara, ¿no? No sé, un trozo de papel o algo. Pero en este caso la pista, como estamos en una era digital, viene a través de ese código QR. Exactamente. Y lo va a reconocer tu aplicación que llevas en el móvil. La aplicación de la gincana de la avenida. Uh-huh. Que tienes que bajártela esa misma mañana. Todo aquel que participe tiene que ir con un teléfono Android. Y bueno, incluso hay una empresa que nos va a dar cobertura en la parte del centro de la avenida, que es donde va a ser la salida de la gincana. Por lo demás, no hace falta tener ni siquiera datos. Porque te refieres a tener un smartphone, ¿no? No es necesario, exactamente. Uh-huh. La misma aplicación lleva consigo todos los reconocimientos y no es necesario que tenga. Bueno, mucho mejor, porque así puedes utilizar el teléfono para otras cosas, pero bueno. Claro. Uh-huh. Entonces, la aplicación se descarga el mismo día y cada uno de ellos, en cada teléfono, tiene incluido un cronómetro. De forma también que no es necesario comenzar todos juntos. También tiene una barra con el porcentaje del recorrido, ¿sí? Uh-huh. Los códigos con la información, los QR son códigos con información que solo los teléfonos pueden interpretar, y tienes que tener la aplicación para poder interpretar esos códigos. Uh-huh. Así explicado parece mucho más complicado de lo que realmente es, ¿verdad? Esto en la práctica es mucho más fácil, sencillo. Sí, muy fácil, bastante fácil. Bastante fácil. Uh-huh. Todo se va con el teléfono el mismo día del desarrollo de la gincana, que es el sábado, este sábado, 7 de junio. Sábado, empezaría a las 11:30. Pero si quieres, pues te voy diciendo lo que es toda la programación del juego, ¿vale? Uh-huh. Venga. Bueno, también te quiero decir que cuando finalice se puede ver en el teléfono las posiciones de los grupos en tiempo real. También tendremos una pantalla con las posiciones de los equipos, ¿vale? Mira, las reglas de juego son las siguientes. Los equipos se conformarán por parejas y al menos uno de ellos tiene que ser mayor de edad. El equipo tiene que estar unido durante el tiempo que dure la gincana. Otra cosa es disponer de teléfono Android y con conexión a Internet. La app se descargará el día del evento, o sea, por la mañana estará todo disponible para estar subida a App Store para poder descargarse. Uh-huh. Los dorsales tienen que estar puestos durante todo el tiempo que duren las pruebas y hasta finalizar la entrega de premios. Hay que realizar el recorrido completo. Los recorridos están asignados al azar, no todos tienen el mismo recorrido, habrá varios recorridos. Los participantes dejarán los códigos QR en el mismo lugar y estado en los que hayan encontrado y no se puede tocar ni manipular los códigos QR de ninguna manera. Durante el juego no estará permitida la colaboración entre los equipos. Ya, bueno, si hay alguna otra cosa que a lo mejor puede preguntar y eso, pero entre los equipos no. El uso del teléfono está limitado a uno por equipo en el juego. Sí. Después el otro puede llevar 4 o 5 teléfonos si quiere. Y después, a la 1:30, aquellos equipos que no hayan terminado el recorrido quedarán descalificados, porque para no estar durante un montón de tiempo esperando a que la gente haga los recorridos tranquilamente, sino para que eso, que sea un juego activo, ¿no? Claro. Después, aceptar las indicaciones de los miembros de la organización, y el incumplimiento cualquiera de las reglas pues puede llevar a la descalificación del equipo. En cuanto a la entrega de los premios, hay muchísimos premios que nos han colaborado de forma altruista, pues prácticamente todos los establecimientos de la Avenida España, ¿eh? Lo que sí hay para los socios de la asociación de la Avenida, 2 primeros equipos serán los primeros en escoger, porque no tenemos premios asignados. O sea, sino que quien tenga menor tiempo, pues escoge el premio. A lo mejor para ti es mucho más importante un premio que otro. Y como son premios o regalos que han dado altruistamente, pues nosotros no le vamos a poner valor. El valor se lo va a poner a aquella pareja que tenga que escoger. O sea, que se escogen los premios entonces, ¿no? Exactamente, se escogen, sí. Las inscripciones para la gincana sería, ya el viernes este pasado la hubo también, pero bueno, el viernes 6 de 8 a 10 de la noche en la cafetería de Masa. Y ese mismo sábado por la mañana de 9 a 11 en el centro de la avenida. ¿Vale? Igual que todos aquellos que quieran darse de alta en la asociación de vecinos, también habrá en el mismo centro de la avenida durante toda la mañana del sábado un sitio habilitado para ello. A las 11 dejaríamos de inscribir y a las 11:30 se iniciaría el juego. A las 1:30 finalizaría y se empezaría a entregar los premios seguidamente. Pues de los premios ahora, si te parece, vamos a hablar y de esa relación de patrocinadores que van, sí, a entregar esa serie de obsequios. Pero antes yo te quería hacer algunas preguntas sobre lo que va a ser el funcionamiento de la gincana, el desarrollo, sí, en sí, ¿no? Por ejemplo, nos decía, a las 11:30 se parte, los equipos participantes se han bajado ya esa aplicación en móvil para poder pues llevar a cabo lo que es el juego, y tendrán que dirigirse, imagino que la primera pista ya se ofrecerá, ¿no?, con esa aplicación, sí, tienen que dirigirse hacia un lugar de destino, tendrán que averiguar cuál es y buscar ese código QR. Sí. ¿Los códigos están en un lugar donde pueden verlo cualquier, sí, paseante de la Avenida España? Sí, sí. Vale. Sí. No van a estar escondidos. Queríamos hacer un juego en el cual participara todo aquel que quisiera, ¿no? No se van a meter tampoco en las tiendas, porque tampoco sabemos cuántas personas iban a poder hacer la gincana. E imagínate, en un establecimiento meter un código para que la gente pase con el móvil, pues igual puede ser una locura, ¿no? Entonces van a estar fuera, seguramente a la vista, y simplemente ir de un sitio a otro, nada más. Y bueno, hay unas pistas, claro, eso, lógicamente. Claro, son complicadas esas pistas, yo no sé si puedes poner un ejemplo. No, yo no voy a poner ejemplo, me saquen nada, que no puedo. Pero un ejemplo que no tenga que ver, ¿no? Así, no sé, pues tienes que acudir a este lugar y ese lugar es el que hay algo representativo que lo identifique, ¿no? ¿Cómo se da hace la pista? ¿Cómo se da? Bueno, pues la pista, unas son para el recuerdo, otras son para matemáticas, otras son para, bueno, hay, tampoco te voy a decir la cantidad, claro, de pista, porque en eso consiste el juego, ¿no? En que tú tengas que hacer el recorrido, que no sepas realmente, la barra te va a decir cuál es el progreso tuyo dentro de la aplicación. Y bueno, no son difíciles. Claro. Tampoco vale pillar cualquier código que, sí, se vea, porque a lo mejor ese no es el que te ha tocado a ti, ¿no? Exactamente. Tú tienes que seguir las pistas que te vaya dando la aplicación. Porque si no, te va a decir que no. O sea, no vas a ir avanzando. Te va a volver a preguntar otra vez la misma pregunta, ¿sabes? Claro. O sea que si tú te dejas llevar por la aplicación y por las pistas que te da el juego, pues vas a terminar el recorrido, lógicamente. Y date cuenta que el recorrido es Avenida España y aledaños, que tampoco hay, no sé, ninguna universidad medio ni nada de eso, ¿no? Claro. Como para que sean cosas difíciles. Uh-huh. Sí. ¿Es la primera vez que vosotros desde Redford hacéis una actividad similar a esta? O yo imagino que a lo mejor en otras ciudades ya pues se ha puesto en marcha, ¿no? Actividades pues, de características similares. No tenemos ni idea. Sí, no, se nos ocurrió así, uh-huh, y bueno, y surgió de esa forma, pero tampoco hemos mirado si se han hecho, seguramente, claro, con como están ahora las nuevas tecnologías y las app y todo, pues seguramente habrá más sitios donde se hayan podido hacer. Uh-huh. Es que no tenemos ni idea. Pero aquí en Ubrique sí que es la primera vez que vosotros... Que no. Uh-huh. Seguro que no en Ubrique ni en mucho, algo en muchos kilómetros a la redonda, creo que no. Uh-huh, claro. Uh-huh. Bueno, pues vamos con lo que pueden conseguir los equipos que vayan a participar en la Gincana y que consigan, bueno, superar esas pruebas. Bueno, pues nada, vamos a ver. La primera entidad que ha colaborado, por supuesto, ha sido el ayuntamiento, que ha hecho, bueno, se presentó el proyecto y ha hecho una dotación económica. Entonces, la Asociación Avenida España contribuye con 4 tablets. Redesfor Europa con la app para la realización de las gincanas. Gasules Interiorismo, ya esto te lo voy a decir, no tiene por qué uno antes y otro después haber dado más o menos ni nada, sino uh-huh, aleatoriamente, ¿vale? Sí. Gasules Interiorismo, un set de 4 cuadros. Ferretería Vicente, 4 cestitas de decoración, llaveros y accesorios varios. Óptica Aguilar, un vale por una gafa de sol a escoger en su tienda. Orellana, una camiseta Levi's. Puntadas, un set de punto, un conjunto de punto para señora. Puntadas, un set de punto para con aguja y con madeja de lana. Isabel Roja, un conjunto de algodón. I Love Ubrique, Camargo, un set de pendiente, pulsera y collar. Jastel, un gorro con auriculares y micro, un protector de teléfono de peluche, una micro SD 8 GB y un cargador de coche. La trastienda de Isma, una espuerta de decoración. Coronel Piel, un bolso de viaje trolley. La Casa del Peluquero, un lote de crema y aceite. Pepe Díaz Piel, una cartera de señora. Pétalos, un top de raso de señora. Pastelería Rossi, una tarta. Arillo Joyas, 3 trofeos. Golosinas Colorines, un juego de quién es quién. Óptica Pilar, 2 gafas de sol. Perfumería Donde, Mari, set de perfume. Chiquetines, una camisa. Almacenes Barcelona, un polo. Antojos, una tarta de chucherías. Peluquería Encarna, un set que se compone de secador con difusor, plancha y plancha de viaje. 7 colores, una camiseta de bebé. De Esther, lencería y complementos, un set de camiseta y chanclas para niña. De Phone House, un teléfono. Leo, un abanico y un pañuelo. Centro Hogar Rincón, un nórdico de matrimonio. Papelería Fábula, un juego de construcción. Arome, un lote de productos. Joya Cordobesa Manolo Caballero, un reloj de señora y un reloj de niña. Nubes de algodón, una pistola de juego láser y un juego aerógrafo de tatuajes. VAP Experience, una lámpara linterna LED. Fitness Julio Dueñas, un vale por un mes de spinning. Piecitos, unos zapatos de lona y unas sandalias. Paco Arenas, un cuadro. Lo de Vittorio, un lote de productos. Fotodín, 4 lotes de toalla, camiseta, gorra y pelotas. Pepe Alba, 2 bolsos y 2 billeteros. Amatista, un reloj unisex. Confesiones Málaga, una blusa de señora. Modimela, un pijama niño y un pijama niña. Peluquería Maribí, 2 botes gel para el pelo. Mi Botica, un lote de productos bebé. de masa, un vale de consumición, 20 euros. Morgan, un vale de botella Ron Ritual, valorada en 40 euros. Gaudí, un vale para consumir un cóctel de la... Es que no lo tengo aquí anotado esto. Un cóctel de la carta de Bacardí. Anca Paquito, un vale de 20 euros de consumición. Rodri Carnicería, una paletilla ibérica. Centro Médico Gare, un vale de depilación, que, bueno, una depilación de láser diodo en una de en una zona. Presto, 7 quitapelusas y 3 limpiezas. Gabbana, 6 lotes de 6 botellines Radler. La heladería, 50 granizados para los menores. Los menores que estén en la, o sea, que hagan la gincana, pues tendrán un granizado de parte de la heladería. Escaparate, una blusa de señora. Oasis, un vale de 10 cervezas. Picking Pack, un puzzle de 3.000 piezas. El Volario Centro Natural, un gel natural, frutas y plantas y un quemador con una gitanita. Coquette, una colonia. Regalos Calvente, un set de pizza de 10 piezas, una depiladora, una plancha de vapor, un juguete para niños, un macetero, otro juguete más, un set de 2 sets de baño, un juego de sartenes y 10 carpetas. El Guadarné, unos zapatos rojos, unos zapatos fucsia y una bufanda. Ciclos La Mela, un guante niño y un maillot. Antigua Peña Jesulín, un kilo de gambas blancas y 4 consumiciones. Bar Cañizo, un vale de 20 euros de consumición. Bar Cristina, 2 cenas. Frutería Manuel, una cesta de frutas. Benetton, 2 bolsos. 9 Caños Panadería Pastelería, una tarta. La Barraquita de Colores, un cono gigante de chucherías. La Bodeguita, 15 euros de consumición. Ubri LED, 4 bombillas LED. Frutería Juanito, una cesta de frutas. La Tertulia, un vale de 10 copas. Muebles Esteban, un DVD portátil. Ubrique Club Internet nos va a dar cobertura wifi en el centro de la Avenida España. Y la Ventolera también nos ha regalado 100 dorsales para los participantes. Y bueno, eso es todo. ¿Te ha quedado algo? Vaya. Bueno, lo que sí que todos los establecimientos de la avenida se han volcado. Prácticamente todos han estado, ni siquiera nos han dicho, o sea, súper agradables y con ganas de contribuir a que la asociación vaya adelante. Y me decías que de esos más de 70 premios, el ganador puede elegir, ¿no? ¿Cuántos elige? Todos. ¿Todos? O sea, todo hasta que tengamos premios. A ver, eso no me ha quedado muy claro, sí, explícamelo mejor. Vamos a ver, mira, eso va por tiempo. Sí. ¿Vale? El que tarde menos tiempo, escoge. Vale. Los dos primeros de la asociación que tengan premio, pues van a escoger los primeros. Vale. Los dos primeros equipos, que son de dos, ¿vale? Entonces, como eso, cada teléfono tiene un cronómetro. Si tú sales 10 minutos después que el primero, no necesariamente tienes que ser... El quinto, el sexto, a lo mejor eres el primero porque lo has hecho en menos tiempo, ¿vale? O sea, el que, imagínate, pues hay uno que ha tardado una hora, pues sería el primero. El que ha tardado una hora y dos segundos, pues el segundo. Una hora y tres segundos, pues el tercero, ¿no? Pues así sucesivamente hasta que se agoten los premios. ¿Pero cuántos premios puede elegir? Uno cada uno. ¿Uno cada uno? Sí. Entonces... Si hay más parejas, más participantes, sí, que premios, pues hasta que se agoten los premios. Si hay menos parejas que están inscritas y hay más premios, regalos, pues cuando se termine el último que ha llegado, pues empieza de nuevo. Primero. Ah, vale, claro. ¿Vale? Nosotros lo que se van a repartir son todos los regalos en ese el sábado. Hasta que no estemos... ni siquiera con las bolsas, para que se lleven los regalos en las bolsas, con todo. O sea, se repartirá todo aquello que ha sido donado. Bueno, de momento las inscripciones, ¿podemos hablar de ellas o todavía no se sabe exactamente cuántas hay? Quedan 2 días más para inscribirse, ¿no? Pero exactamente, quedan 2 días y antes, es que el viernes tampoco no había carteles colgados ni nada de eso. Yo no tengo aquí los datos, los tiene Antonio. Yo no sé si hay 10 o 15 parejas, más o menos. O sea, que tiene, como se queda ahí nada más, tiene un montón de premios para poder elegir, ¿no? Imagínate. Así que se van a estar por el fin de semana de un lado a otro, que si la gamba, que si el jamón. La granizada, las bebidas, en fin, de todo tipo que hay. Pues sí, hay muchísimos regalos. Bueno, pues invitar precisamente a eso, ¿no? A la participación. Han podido escuchar la gran cantidad de premios que hay, lo apetecibles que son, algunos más que otros, pero en fin, ahí sí, queda, bueno, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Esa posibilidad, cada uno, ¿no? Tiene sus intereses. Claro. Y bueno, pues lo fácil que es participar, ¿no? Simplemente, pues inscribirse y tener un móvil de estas características para poder descargarse la aplicación. Ajá. Y bueno, pues dejarse llevar un poco por el espíritu aventurero, podríamos pues decir. Pues sí, aventura en la avenida. Ahí está. Así que para echar la mañana en la Avenida España, que normalmente, bueno, pues no muchos ubriqueños lo suelen hacer, simplemente por estar, pues si se hace algo más, pues mejor, ¿no? Y además se lleva uno un premio. Pues sí. Además eso, que puede cualquier, no hay límite por abajo, que cualquier padre o madre puede ir con su bebé en el carrito. Uh-huh. Así que bueno. ¿Que sería una pareja de dos o aquí no? Sí, claro, es una pareja de dos, ¿eh? Podría contar, ¿no? Podría contar como tal. Sí, puede ir, no es necesario que puede ir con un bebé. Uh-huh. Pues como el papá o la mamá o el abuelo. Sí, todo es posible. El teléfono, pues es posible hacerlo así. Claro que sí. Así que bueno. Bueno, pues nos quedamos precisamente con esa invitación para que se inscriban, que participen en esta actividad organizada, como decíamos, por la Asociación de Vecinos de la Avenida España Gincana, que se va a celebrar este sábado 7 de junio. El comienzo será a las 11:30, pero con anterioridad se pueden inscribir precisamente en ese lugar, en el centro de la avenida. También se pueden inscribir el viernes 6 de 8 a 10 en la cafetería de Maza. Pilar, te agradecemos el que nos haya atendido y bueno, pues esperemos que disfruten todos los participantes en esta actividad. Eso es lo que queremos. Y los veremos sin duda por la avenida durante la mañana del sábado. Vale, muchas gracias, Rocío. ¿Tú vas ahí? Claro, por supuesto que estaré allí presente. Vale. Participando. Eso ya es más difícil. Pues nada, Pilar, muchas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a ti. Una de 17 minutos, hasta aquí el encuentro de actualidad que va a cerrar la mañana de este martes 3 de junio. Una breve pausa y enseguida Jesús Domínguez despide la mañana con el avance de tiempo de deportes. Ya tienes a disposición en Foto Alba la grabación del partido de fútbol benéfico para la niña Marina Reguera. Los mejores momentos de la goleada solidaria en DVD en Foto Alba, en Paseo del Prado número 1. Un recuerdo de un día especial por tan solo 5 euros. Todo el dinero recaudado irá íntegramente a la niña Marina Reguera. Recuerda, en Foto Alba ya tienes disponible en DVD el partido solidario de Marina Reguera celebrado el pasado mes de diciembre. Colabora. En primavera, para todas las celebraciones, bodas, bautizos, comuniones, Confecciones Jarillo. Por el mínimo precio puede ir elegante. En Confecciones Jarillo, la quincena del traje de caballero. Corte clásico, camisa y corbata desde solo 80 euros. Y un gran surtido en modelos, colores, tallas. Y si tiene cualquier tipo de celebración, no lo dude. Visítenos, Confecciones Jarillo. En calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 10. Teléfono 956-46-3211. La compañía de seguros preventiva nos pasa a la siguiente nota necrológica. Hoy martes a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la O tendrá lugar la misa por el eterno descanso de doña Josefa González Domínguez, fallecida el pasado 30 de mayo a la edad de 81 años. Descansa en paz, doña Josefa González Domínguez. Radio Ubrique, tu radio. Abre sus puertas en Ubrique, Pinturas y Accesorios Peña. En calle Marroquineros número 16A, en esquina Paseo del Prado, con una amplia variedad de productos y servicios. Productos de limpieza, pinturas para fachadas y exteriores, esmaltes, barnices, pinturas para piscinas y de señalización. Máxima calidad y al mejor precio. Recuerde, nueva apertura en Ubrique de Pinturas y Accesorios Peña. Nos encontrará en calle Marroquineros número 16A, esquina Paseo del Prado. Por fin las dudas sobre su salud tienen respuesta. Doctor, ¿qué puedo hacer? El libro de consulta médica que usted necesita. Una obra escrita por el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Doctor, ¿qué puedo hacer? De venta en librerías o a través de internet en sierradegrazalema.com. En Ubrique y para toda la comarca, Impermeabilizaciones Grupo Jobs. Somos profesionales del sector y le ofrecemos todo tipo de soluciones con productos de última generación. Sea cual sea su problema de humedades, damos soluciones garantizadas. Utilizamos las técnicas más innovadoras con productos